que a ti te encanta. Yo sé que aguanta. Tú deme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta. Yo sé que aguanta. Tú deme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta. Nosotros somos Alexis y Fido. Y esto es la esencia. Estamos escuchando a Alexis y Fido, esto se llama A Ti Te Encanta, y un poquito de info tecnológica que le vamos a dedicar a los peques, porque hay muchos de los peques que usan el Minecraft. Es el juego de moda para los más peques, y la verdad que me encanta el Minecraft, que les enseña muchísimas cosas. Es cero agresivo, les enseña prácticamente a manejarse con todas las formas posibles, y hay novedades sobre el Minecraft. Porque los Simpson van a estar llegando al Minecraft en febrero. La familia de Springfield va a poder ser descargada para el juego mediante un paquete adicional. Impresionante, ¿eh? Bart, Lisa, Maggie y Marge y Homero van a estar sumándose al Minecraft junto a otros 19 personajes de la serie animada para Xbox 360 y Xbox One. Mira vos, ¿eh? $2 cuesta el pack para los fanáticos del Minecraft. Y una que tiene que ver con Facebook, que es la nueva moda que se vino a Facebook, esto todavía está en Estados Unidos, que es mostrar la primera foto que uno subió a su perfil. La tendencia está en la red social que cumple 11 años, el mes que viene, está cumpliendo Face 11. Los usuarios comparten la primera imagen que usaron y nominan a 3 amigos para que lo repitan. Los que se suman a esta tendencia comparten la primera imagen y hay muchas que son, bueno, de hace muchísimo tiempo, pero vale la pena porque es como era uno hace 11 años, no 8 años, 10 años cuando arrancó en Facebook. La primera imagen de perfil te vas a fotos, álbumes, fotos de perfil, y la imagen más vieja es la primera que se utilizó en Facebook. Por ahora, como te digo, esta tendencia está en Estados Unidos y otros países y no está en la República Argentina. Ahí estamos también en esta mañana en vivo de la 106 con Adriana de Alvear, que quiere gastarse todo el regalo de la gente de Ciudad Luz. Allí en donde, en CLC. Amelia de Saladillo en la cooperativa. Hola Carlos, excelente locución y programación. Gracias, nos acompaña todos los días. Humberto de 25 de mayo que nos escribe, muchísimas gracias. Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en CLC. Eduardo, Fabricio, Diana de Saladillo, abrazos. Buen día, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastarlos en CLC. Buenísima toda la información, dice Silvia de Alvear. Y nosotros que seguimos con un recuerdete lindísimo de la Zimbabue, aquí en la 106. Qué lindo. Seguro que te acordás, claro. Esto se llama La Culpa. Dale. Después de tanto caminar, de tanto andar y andar, volví de nuevo al mismo lugar. Siento que ya todo se fue, que el sueño se terminó y ya no hay nada que hacer. Todas las heridas de amor que nos hicieron perder, tan solo el tiempo las cura. Y hoy que no tenemos nada que ver, aunque hablamos de volver, el corazón dice. Me perdones, la culpa siempre fue de los dos. Estamos escuchando La Culpa de la Zimbabue. Estaba viendo alguien que sí tiene la culpa, ¿no? Esto pasó ayer en Castelli, ¿viste? Sobre la Ruta 2, cuando vas en la Ruta 2, que pasás por Castelli, obviamente en verano, la ruta a la costa atlántica pasa por ahí por Castelli, y había mucha gente que dañaba sus neumáticos ahí a la altura de Castelli. Había un gomero medio pícaro allí, por no decir bastante pícaro, que tiraba clavos miguelitos. ¿Qué pasó? Ahí en Castelli fue, ¿eh? La policía de seguridad vial de Castelli arrestó a un conocido gomero de la zona, acusado de arrojar clavos miguelitos en la ruta 2 y dañar las cubiertas para aumentar el laburo. Los agentes interceptaron un Peugeot 306 conducido por el detenido cuando circulaba por la banquina, y tras requisarlo incautaron, escuchá, una jeringa, aceite y además hierros del 4, comúnmente utilizados para la confección de miguelitos que dañan las cubiertas. Los investigadores policiales pudieron determinar que los clavos secuestrados eran de similares confecciones a los entregados en diferentes oportunidades por los turistas que circulan por la misma zona y que sufrieron pinchaduras de neumáticos. ¡Ay, qué serie! Esto lo publicó el Diario Popular en la edición de hoy. Nada, realmente impresionante. Bueno, en Cana, el gomero tirar clavos miguelitos en la ruta 2, a la altura de Castelli, del tipo, qué bárbaro, impresionante. Nos vamos, pausa chiquitita, después se viene el sorteo, estamos en las 11:30, después también se vienen los laborales, aquí en la mañana en vivo de la 106, ya con 22 de temperatura y 72% de humedad. La presión está estable, altísima, 1021.6, esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 28 grados. Para mañana 30 grados y una mínima de 18. Para hoy la mínima 14 grados. Vamos a tener una noche casi tan fresca como la de... A fría, te diría. Fresca, fría, como la de ayer. Ya volvemos, dale. Salas Viajes te lleva por contratación a donde vos quieras. Viajes escolares, excursiones, viajes con egresados a cualquier punto del país. Consulta por Chapadmalal con pensión completa. 1.300 pesos por persona, viernes, sábado y domingo. Consultas 2345-1541-4918, 446575 y 02344-432-090. Posadas 4283 Saladillo. Face Pablo Salas Viajes. Mail pablosalasviajes@hotmail.com. GNC, Centro Motor Gas Saladillo, renueva su oblea en el acto. Instalación de equipos de quinta generación, con toda la última tecnología aplicada al GNC. Pruebas hidráulicas en 24 horas. Instalaciones de cualquier equipo en el día. Único taller habilitado en Saladillo ante el Enargas. Obleas hasta el 29 de diciembre y desde el 7 de enero, obleas con vencimiento 2016. Para todo el centro de la provincia, GNC Centro Motor Gas Saladillo, Moreno 2087, teléfono 02344-454174. Heladería Don José te invita a probar las cremas heladas hechas con la mejor calidad, pensando en tu exigente paladar. Torta helada, tiramisú, almendrado, cheesecake, alfajores, bombones, cubanitos y para un buen refresco, jugo granizado y milkshake. Y las novedades de esta temporada, palitos de crema bañados en chocolate, palito de agua y mentitas para los más chicos. Disfruta el sabor en Heladerías Don José, en Roque Pérez, 9 de julio, Belgrano. Pedidos al 491-120. Estamos en Lobos, San Miguel del Monte, Del Carril y Salvador María. Y ahora también, venta de hielo. Ya no hay tabú. Vos tenés una conexión especial con tu moto. Motos Roberto, también. Venta y reparación de todas las marcas. Rectificación de cilindros y tapas. Repuestos originales Yamaha Moto Media Herrero. Motos Roberto. Siente tu moto como vos. En 25 de mayo, 28 entre 1 y 2. Teléfono 02345-46-2162. Llámanos, no lo dudes.

Claro que sí, recuerdo que es la 106 con B-52 y esta cabaña de amor. Dice, hola Carlos, me pasó en Lobos, adentro del pueblo, pinché dos ruedas de la moto, las dos ruedas de la moto, casualidad, ¿no? Y tuve que cambiar una cámara, dice, cuando fui a la gomería, el empleado estaba al repedo, me acostaron. Tenía que hacer un mango, ahora los esquivo, están todos en complicidad, dice Jorge, de 25, y nos pide seminar, Quiero ciudad luz para gastar en el AUCA, dice Jano de Saladillo. Está Quiro, quiere ciudad, dice Josué de Saladillo. Porque Quiro hay un cantante, Quiro, por eso me llamó la atención. Hola Carlos, muy buena la radio, quiero ciudad luz para gastar en CLS, dice Yami. También quiero gastárselo Marcela de Saladillo, Sergio de Saladillo. Está Nancy de 25, que se lo quiere gastar en el AUCA. También José. Hola, quiero ciudad luz para gastármelo todo en CLC, dice Jazmín, dice Aladillo, ahí está. Y Vanessa se lo quiere gastar en la cooperativa. Bueno, momento entonces de largar el sorteador loco a las pistas. A ver quién se lleva el regalo en esta mañana de ciudad luz, que pueden ser 350 mangos si no sos cliente, 550 mangos si sos cliente, claro. Y a ver quién se lleva el regalo de Unimat. Ahí estamos en esta mañana en vivo de la 106. ¿Sabes qué? Me llamó la atención esta noticia que subió la gente de Muy Interesante. Encontraron la copia más antigua del Evangelio. ¡Qué bárbaro! Hasta el momento la copia o copias de los textos evangélicos más antiguos databan del siglo II, entre los años 101 y 200. El nuevo texto puede ser la copia más antigua de un evangelio, concretamente se trata de un fragmento del Evangelio de Marcos que fue escrito en el siglo I, antes del año 90, o sea, 90 años después de la muerte de Cristo sería, ¿no? 100 años antes del más antiguo que se conoce. Un grupo de expertos de la Academia Divinity College en Wolfville, en Nueva Escocia, no es en Estados Unidos, es en Canadá. Se está encargando de recuperar el texto que está en un papiro utilizado para crear la máscara de una momia del Antiguo Egipto. ¡Qué bárbaro! Impresionante, ¿eh? Estamos recuperando documentos antiguos de los primeros, segundos y terceros siglos. No solo cristianos, dijeron, y bíblicos. También textos griegos, clásicos, comerciales, papeles mundanos y papeles de personas. Impresionante, ¿eh? De los primeros siglos que se tiene. Después, claro, del momento en que se decidió que el punto de quiebre iba a ser la muerte de Cristo. ¡Qué bárbaro! Nos pide por acá Sergio la música de Skrillex, pero cómo no. Tenemos que irnos a los clasificados laborales también en esta mañana en vivo de la 106, ¿eh? Así que allí vamos, laborales en esta mañana de la radio, a ver si te podemos conseguir trabajo. Por suerte hay bastantes. Se necesita mozo o moza para restaurar La Gallareta. Tenés que comunicarte al 02344-1544-1606. 1544-1606. Necesitan chofer para remisería. Comunicate al 02345-1566-0496 de 16 a 22. Tío Lucas va a incorporar personal de cocina con experiencia. Presentate en Estrada y Emparanza de 11 a 14 y de 19 a 23. Super CLC va a incorporar cajeros, 21 a 35 años, secundario completo y paquete de office. Residentes en Saladillo. Tenés que enviar un mail a rrhh@superclc.com.ar. En el asunto pone cajero. O pasa por Belgrano 3397. También repositores de 21 a 35 años con buena presencia y experiencia. Manda un mail a rrhh@superclc.com.ar. En la referencia del asunto pone repositor. O lleva tu currículum vitae a Belgrano 3397. Estamos volviendo en instantes nada más para compartir esta mañana en vivo de la 106. Claro, aquí con vos vamos a saber en un ratito quién se lleva en esta mañana en vivo de la radio los regalos. Ya tenemos la cabeza de la Nacional que acaba de salir hace instantes nada más. A la cabeza en la primera Nacional, 4197. 4197 en la primera Nacional. Ya volvemos.

En estas vacaciones, disfruta Cablevisión Play vayas donde vayas. Los mejores contenidos de la tele ahora online, las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, series, eventos deportivos y mucho más. Podés acceder a los mejores contenidos para ver cuando quieras y donde quieras, y sin costo adicional. Disfruta más tus vacaciones con Cablevisión. 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Foxley y esto que se llama ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? No sé, pero por ahí algún sueño la emboca y terminás ganándote la quiniela, qué sé yo. A ver, en la provincia de Buenos Aires en la primera salió el 9791, 9791, en tanto que en Santa Fe a la cabeza el 0084. Reitero, nacional a la cabeza 4197, provincia de Buenos Aires 9791. Y en Santa Fe, 0084. Dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. Más música. 106. Restaurant, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344 1544 1606.